veo que has renovado el mate, lo cual me da esperanza. Veo que también has visto la ventana, lo cual me da frío. ¿Querés que cierre? Un poquito te agradecería. Un poquito cierro. Entornarla. ¿Entornarla o entonarla? Hola, Mati, ¿cómo andás? Hola, hola, hola, buenos días. Ahí estaba viendo que Pachi está cerrando la ventana, ¿no? No, yo no, estoy cerrando la ventana. Hola, Mati. Vos estás cerrando la ventana. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, está fresco, así que cierren porque la correntada, el chiflete, diría mi abuela, complica las cosas. Mati, estuvimos cerca de la Gran Copa. Sí, vi, la milité, incluso hice todo lo posible, es decir, incluso quizás no lo ilegal, pero quizás usando algunas otras cuentas que tenía ahí de Twitter. Porque no creo que eso sea ilegal. Ahí cuando iban a hacer el recuento, no. No, pues aparte, si se abre con qué votos ganaron alguno, te digo que se pone medio raro todo. No, no, pero le hicimos fuerza. Ayer incluso, estando dentro del aula, me acuerdo que me llegaban mensajes del punto a punto y finalmente, bueno, incluso lo festejé ahí con los chicos que ustedes pasaron a la final. Y bueno, no se dio, pero también da cuenta de esto que decía Maru, que toda la cantidad de gente que está ahí detrás, ¿no? Escuchándonos, o viendo, sí. Estando ahí, pasando un rato con nosotros, no sé, eso me parece como muy muy lindo y es algo para destacar y te da cuenta de esos otros que están ahí, esas otras que están ahí que los saludamos siempre y los tenemos en cuenta, pero a veces no se ven, es un trabajito de lindo también ver de esa manera. Yo igual no quiero dejar de pasar esta oportunidad para preguntarte por tu gran historia, tu gran anécdota de haber salido segundo. Haber salido segundo en otras oportunidades, dicen ustedes, así de otras ocasiones. Me encanta que tomes esta salida segunda de los mundos posibles como propia. Me llena de alegría. Ah, bueno, sí, porque bueno, obviamente que es algo que de hecho, viendo a otros que posteaban o subían su comentario, estamos acá y por ahí no forman parte quizás de los mundos posibles, pero sí de la radio, de la escucha. También me daba como una alegría de pertenecer a ese grupo, entonces eso es lo lindo. Así que sí, es muy, muy, nada, gratificante, es como saber que está hay alguien del otro lado escuchando y viendo que lo que hacemos, incluso hasta perdonándonos un poco la vida por alguna cosa que por ahí decimos de más, o no sé, o fallamos. También eso, me gusta eso, compartir todo lo que sucede acá en el aire. Es así totalmente, así que bueno, igual... Yo ya no estoy para volver a jugar porque me estresó esto, digo la verdad. Es cierto, porque que es como que lo escuchaba a ustedes y veía ese minuto a minuto, ese segundo a segundo, y bueno, pero pasa, es como cada vez que uno compite pasa eso, qué sé yo, no sé. Es divertido, quizás lo interesante también es que haya surgido algo así. Una de las cosas que dijeron también es que tantos programas sucediendo en el mismo momento y con tanta gente alrededor, y eso me parece también significativo, que no es solamente la radio que por ahí prevalece o los grandes medios, sino que son todos un montón de gente ahí, tanto haciendo esa radio que es parecida a la nuestra y también compartiendo y nada, y haciendo cosas que también están buenas, digamos. Y que no es lo que sucede siempre así a la gran vista, ¿no? Va por ahí, totalmente. Bueno, Mati, ¿qué has traído para charlar hoy? Además de esto, obviamente. Lo que hoy les traje es algo que por ahí no ha tenido tanta repercusión en el sentido de que no ha tenido una gran trayectoria como escritor. El escritor es Carlos Busquet, es un escritor argentino que tiene solamente dos libros publicados, dos libros, una novela y una no ficción. Él no ha tenido una gran trayectoria, digamos, de gran cantidad de libros publicados, pero sí es alguien que ha sido muy querido últimamente, sobre todo, bueno, él fallece en 2021, pero tiene como una gran cantidad de seguidores, por ejemplo, en Twitter, un blog que tenía cierto recorrido también en su momento, ahora lo vamos a ver, pero más que nada plantear su vida un poco y también su trayectoria y estos dos libros ahí que publicó y alguna otra cosa más. Primero para decir que, bueno, que Busquet es un escritor que nace en el Chaco, en 1970 y fallece en el 21, 50 años apenas cumplido, digamos que es muy, muy, muere, digamos, dentro de todo muy joven, y que a los 15 años desde el Chaco se muda a Córdoba, entonces él vive gran cantidad de tiempo de su vida en Córdoba, se recibe de ingeniero, su familia, su padre era de la Fuerza Aérea, un suboficial de la Fuerza Aérea, y se muda a Córdoba, sobre todo por la salud de sus padres, y ahí él termina la secundaria y también se hace, digamos, se convierte en ingeniero, estudia ingeniería metalúrgica, da clases sobre dentro de la UTN, en la Universidad de Córdoba, y comienza a escribir algunas cosas, pero no de manera muy consecuente, digamos, ¿no? Estudia un poco de letras, inclusive comienza la carrera de letras, la abandona, y luego en 2006 se muda a Ciudad de Buenos Aires, también da clases en UBA, dentro siempre de la carrera de ingeniería, el cálculo de avanzada, es una materia que él decía que era muy chiquita. He escuchado algunas entrevistas de él, donde él cuenta que su vida como ingeniero es más bien un continuar una especie de mandato familiar, pero no es algo que a él le seduzca o le sedujera tanto, y comienza a escribir, y ahí tenía una novela preparada, tiene un blog, aquellos que añoran los blogs, Juan, por ejemplo. Juan es sí. De esos, el blog de Carlitos se llama Borderline, se llama Borderline Carlito, así, blogspot.com. Si vas, Juan, yo seguro que te va a gustar algo de eso, porque obviamente ya al estar desactualizado las fotos se han caído, entonces es como un lugar... Todo roto. ¿Vieron que los blogs así son ahora como unas taperas, ¿no? Que uno, ruinas digitales son. Sí, sí. Es como uno las recorre y hay cosas que no las podés recuperar porque los comentarios que se hacen sobre una foto no la encontrás, los audios no se pueden escuchar, la página de Taringa está caída, cosas así pasan. Sin embargo, uno recorre ese blog y va recorriendo una vida interna de ese que lo escribió, que es Carlos Busquet, que habla de esa época y habla de cosas que le pasaban, y sobre todo de textos que después se convirtieron en lo que en 2007, 2008, él publica, que es Bajo este sol tremendo, su primera novela. Él la manda al premio Herralde de novela, un premio muy prestigioso dentro de la narrativa en español, el premio que da la editorial Anagrama, imagínense, bueno, es un premio importante, él era gran lector de Anagrama, él lo dice en todas las entrevistas, y queda en la semifinal, queda ahí en los últimos 10 finalistas, y finalmente gana otro, no recuerdo bien el nombre del que gana, de hecho, no es, por lo menos para mí no es tan conocido el que gana, no lo recuerdo tampoco inclusive, y a él le manda un mail Jorge Herralde, que es el editor, digamos, el dueño de la editorial, y diciéndole que le había gustado mucho y que quería editarlo. De hecho, se lo manda, creo, antes de que el jurado se expida. Así que como que él ya tenía incluso pautado su edición de ese libro, aun cuando aparentemente no iba a ganar. Entonces a él lo pone muy contento esto, bueno, incluso lo cuenta como una especie de momento de reconocimiento, donde él se encuentra con algo muy, muy, muy significativo para él. Imagínense, una persona que viene, hay alguien por ahí que lo había tildado, lo había marcado como esos escritores que vienen de la escuela técnica, dice alguien por ahí. Pero en la literatura argentina sucede bastante. En la literatura argentina sucede bastante. Por ejemplo, Roberto Bart, podemos decir que es alguien que viene de ese palo, la Iseca, gente que viene más con un lenguaje técnico, con un lugar Pinedo, por ejemplo, son gente que vienen como con otro lenguaje, con otras... como si fuera otra perspectiva, otra biblioteca inclusive, sobre todo de la parte de la técnica, y otra formación, y que no tienen tanta pretensión del escritor que quiere ser nombrado escritor dentro de la literatura, formado dentro de los géneros ciencia ficción, en los géneros negros, el fantástico, esas cosas, y con otro tipo de recorrido dentro de la literatura. Y bueno, y me parece que por ahí Carlitos tenía eso, me parece. Y nos encontramos con Bajo este sol tremendo, que es una novela de mucho impacto, es decir, genera mucho, mucho ruido en el momento en que sale acá en la literatura argentina, digamos, en la crítica y muchos lectores. ¿Por qué? Genera impacto primero porque es una novela escrita en un estilo muy conciso, digamos, sus frases, sus oraciones, sus recorridos así de fraseo es muy breve, muy ágil, si se quiere. Los personajes viven en una especie de nada, de una especie de aburrimiento, de desasosiego, pero que no se transmite a nivel angustiante, ¿no? Viven en ese lugar. Son tres personajes, sobre todo. Uno es Javier Cetarti. Este personaje recibe un llamado, ni bien comienza la novela, en donde le comunican que su mamá, su madre y su hermano han sido asesinados por el marido de ella, y el tipo también se suicida, así que todo un crimen horrible ahí, sucede una cosa espantosa, y además le dicen que podría llegar a cobrar un seguro que el tipo este, el asesino, tenía a nombre de la madre, y medio por medio de una especie de tramoya podía llegar a él cobrar eso. Ese es el escenario inicial donde él se mueve a ir a buscar, tanto a reconocer los cuerpos como a ir a buscar ese dinero. Por lo tanto, la motivación inicial parecería que no es que él va por un dolor de su familia, sino por el hecho del interés del dinero. Va por una y allá ahí tenemos... Y ahí tenemos como una especie de inicio de lo que es la motivación de estos personajes, donde conoce finalmente al que lo llama, que es un ex militar retirado, que tiene un pasado recontra mil turbio, Duarte se llama, es totalmente siniestro ese personaje, pero también simpático, psicópata, un tipo que envuelve a los que lo rodean y los llevan al crimen y a las situaciones más horrendas por medio de su palabra casi... si te quiere seductora y de índole, sí, se quiere campechana también, porque él, estamos ubicados en Córdoba y él tiene que viajar a La Pachito, un pueblito muy, digamos, una ciudad pequeña del Chaco. Y entonces, cuando llega, se tarta y se encuentra que la ciudad es una ciudad bastante pueblerina, un lugar bastante chico, y que en este lugar suceden una serie de situaciones, por ejemplo, el calor que hace. Se encuentra con un lugar bastante abandonado, el olor que hay todo el tiempo de las napas fluyendo de las calles, la situación del crimen, el hecho de que él llega ya desocupado y tratando de encontrarse con esa historia que él ni siquiera conoce, no le interesa mucho, de la madre y el hermano. Y finalmente se encuentra también con que termina ubicándose, viviendo, ocupándose, quiere, la casa del hermano. Una casa de alguien que había juntado, ¿vieron esas personas que juntan y rejuntan y amontonan cosas? Y bueno, ese tipo de compulsivos que guardan cosas, bueno, hay acumuladores, pero con un orden, ¿no? Como una especie de orden totalmente caótico para el que entra en ese orden. Bueno, Setarti se ingresa en ese universo también, que es el universo del hermano, y ahí empezamos a viajar en una historia que parece por momentos que se pierde, si no nos damos cuenta de que finalmente estamos en un lugar vacío, ¿no? Como una especie de vacío en donde todos los personajes tienen sus motivaciones, pero ninguno tiene, si se quiere, placer. Es decir, no hay ninguna especie de dicha, no hay una búsqueda por la alegría. Todo el tiempo hay como una amargura. Pero no es una amargura, digo, de tristeza, ¿no? Es una especie de desdicha ya casi que los cruza y que los convierte en eso que son. Y esto me parece que es algo de lo que impactó en su momento y sigue impactando quizás de cada vez que uno lo lee Abajo este sol tremendo, porque bueno, de hecho siguen sucediendo hechos muy muy impactantes, como por ejemplo Duarte y su cómplice Danielito son secuestradores y tienen a gente secuestrada en su casa, lo involucran a Setarti sin que Setarti le importe nada de lo que pasa con esa persona que está ahí atada delante de él, totalmente drogado, él todo el tiempo fumando porro sin que le importe nada. Todas estas situaciones enhebran como una especie de historia negra. ¿Vieron esos policiales donde ya no hay policía ni justicia ni nada? No, y hay todo justicia. Todo lo que sucede es totalmente amoral. Bueno, eso en una novela negra, ponele, en un narrador que uno se encuentra en una historia así, el narrador muchas veces da cuenta de un paso atrás y se pone en un lugar, no moral, pero sí de justicia. Es decir, eso que está viendo el narrador da cuenta de que no forma parte. En Bajo Estresol Tremendo, el narrador es cómplice. Es un narrador en tercera persona, pero es cómplice. Siempre que aparecen estos tipos torturadores, violentos, totalmente inmorales, casi que se pone de parte de él. Entonces nos pone como lectores en un lugar de incomodidad total, porque en un momento tenés que decidir si eso que está ahí es, por ejemplo, incluso se ríe de las víctimas, ¿no? Es como un momento muy muy muy violento de la escritura que incluso impacta, ¿no? Después fui a buscar algunas entrevistas de Busquets. Y claro, él está como apasionado por esa maldad que existe. Y se pone a escribir desde la maldad. Eso me parece de un gesto enorme de literatura, digamos. Un gesto de la literatura ya no siendo complaciente, sino buscando un lugar de crítica o un lugar de compartir con el lector y la lectora a ver qué pasa con eso que sucede ahí delante de tus ojos. ¿Qué vas a hacer con eso que ves constantemente como violento, le parece que le dice el narrador al lector. Bueno, eso me parece que es lo que impacta en Bajo este sol tremendo, sobre todo porque no hay ni ganadores ni perdedores, no hay buenos ni malos, todos son malos, incluso el narrador. Y vos que estás leyendo, ¿qué haces con eso? Eso parecería que digamos, en una de las formas podría leerse cuando uno lee este libro. Y esto en el recorrido de Busquets tiene un sentido, me parece, yo le encontraría un sentido, porque después, en su siguiente novela, en su siguiente libro en realidad, él edita Magnetizado. Y Magnetizado para. No quiero que saltemos sí. a Magnetizado todavía por acá, porque sí. me llegó un mensaje que dice que en Bajo este sol tremendo se habla de la pornografía también. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un tema que no mencionaste. Eso también es una situación muy, muy de mucha. Lo puse directamente sobre el plano porque se hizo una película de Bajo este sol tremendo que se llama El otro hermano, editada por Caetano, hecha por Caetano, dirigida por Caetano, es Sbaraglia y Hendler son los protagonistas, y por ejemplo, el tema de la pornografía no aparece porque no está visible, entonces directamente lo que sucede es todo esto que decíamos, y quizás se convierte en una especie de historia más bien de policial negro, de thriller, la película, uh-huh. y El otro hermano es como un recorrido, también cuestiona, pero no es tan profundo, mientras que, claro, en un momento dado, por ejemplo, estos secuestros que están sucediendo, que ellos cometen, que están torturando, maltratando gente, cobrando plata por eso, esta gente, en un momento dado miran pornografía, y claro, y es tan violento lo que se cuenta y lo que están viendo, que se narra sin ningún tipo de filtro, que por momentos parecería que esa violencia que están viendo y que está sucediendo ahí ante sus ojos, que ellos lo disfrutan de alguna manera, y que lo otro que sucede, que es un negocio para ellos, está en el mismo plano, y el narrador no toma partido por nada, y lo cuenta sin filtro, está prendido esa tele ahí, esa pantalla ahí, y vos tenés que hacer algo con eso. Eso me parece como muy muy muy interesante también para poner en plano ahí de esas violencias que pasan cuando uno está viendo o scrolleando en una red social, por ejemplo, ¿no? Y sucede un bombardeo, o sucede un crimen, o hay alguien que es violentado delante de nuestros ojos, ¿qué pasa con eso que vemos? Eso me parece que es algo que plantea Bajo este sol tremendo, y algunos de los personajes toman una decisión o no, bueno, en el caso de Duarte la disfruta, e incluso hace comentarios muy, muy triviales sobre eso, y Cetarti no, pretende apagarla la tele, por ejemplo. Pero bueno, eso pasa, sí, está presente, y es un recorrido también para pensar esto de lo que pasa, y es algo de lo que plantea Busquets varias veces, de hecho, él es como una especie de explorador de este tipo de maldades, ¿no? Porque en sus recorridos, en sus entrevistas, siempre habla de que era como una especie de apasionado por el nazismo, inclusive por las prácticas de derecha, cosas de gente que tenía este tipo de recorridos y de vínculos. Y obviamente porque es una especie de fascinación también por el hecho de ver qué es lo que pasa con esto. Explorador de maldades, me encanta el término. Pues es que tiene algo de eso, Busquets, y se filtra y se hila, se quiere con una personalidad muy, muy introspectiva, muy, muy tímido él en las entrevistas, muy humilde también, como contando de un lugar de casi casi de fascinación, pero también de con mucha sabiduría también me parece, como por momentos me parece muy, muy encantador también lo que dice por momentos. Y bueno, y también, obviamente que también uno lamenta el hecho de que él haya muerto y no haya podido seguir escribiendo, pero el hecho de que haya otro libro, por ejemplo, este otro que quería mencionar, que es Magnetizado, sobre todo para largar la charla, porque yo creo que por ahí les puede interesar los dos puestos, esos dos libros que él edita, puestos más o menos en espejo, que Magnetizado es una larga entrevista que Busquets realiza con Ricardo Melongo. Ricardo Melongo es un asesino serial, esto es serial entre comillas, ¿no? Un asesino de cuatro personas en 1982. Pero es serial porque repitió un patrón de conducta, sí, a la hora de cometer, sí, los crímenes. Un patrón de conducta, un patrón de la escena, en un tiempo acotado. Y con taxistas, eran todos taxistas las víctimas de Melongo. En el año 82, entre septiembre creo y noviembre, es decir, muy poco tiempo, él comete esos crímenes, y luego en la investigación nunca se dio, ni él dijo, de hecho él confiesa y los declara como que él los cometió, pero nunca dijo por qué. Claro. Es decir, nunca, de hecho en la larga entrevista que tiene con Busquets no le pregunta. no parece que le fuera a preguntar, porque no, Busquets no busca eso. De hecho, si la leen a Magnetizado, es increíblemente genial lo que hace Busquets, porque Busquets escucha. Y Melungo habla y habla y habla, y toda la historia, toda la lo que vemos en toda la te la lees en una noche, Pachi, es increíblemente uh-huh. ágil la lectura, mucho más que Bajo este Sol Tremendo. Todo lo que hace Busquets es escuchar y transcribir, y vos lo ves al tipo escribiendo exactamente cada palabra. Después, al final, él le aclara que lo que hizo fue ordenar algunas cosas. De hecho, entre las palabras de Melungo aparecen testimonios de los médicos que lo atendieron, de los, si se quiere, informes que se fueron haciendo a lo largo de los años hasta el 2015. Hay recortes periodísticos de la época, fragmentos de revistas y de diarios de la época, de lo que sucedía con la investigación. Pero la palabra de Busquets no está, prácticamente no está, salvo en algún momento donde parecería, y esto me parece increíble porque después lo leí en algunos Twitter que él publica después, que en donde él de alguna forma se identifica con Melungo, y es un momento donde ellos hablan de cómic, de historietas, de la Tone, de la D'Artagnan, y hay como un comentario ahí sobre, seguramente, capaz que alguno de los que nos escuchan la ha leído, si no se acuerdan, el Mark, el que sobrevive en la revista D'Artagnan, creo que era el que era combatía contra mutantes, etcétera. Mark 1 era ese, ¿es? Mark, creo que era así. Mark 1 me parece que era. O Mark el Inmortal. No, Mark el Inmortal no. No me acuerdo cómo el sobrevivir. No me acuerdo el subtítulo, así lo que era el remate. Sí, pero era Mark seguro. Y hablan de historietas y se siente muy identificado con eso, incluso participa muchísimo. Hay una gran intervención de él con respecto a una historieta en particular, a una parte de la historieta en particular, pero es el único momento. Después, todo el tiempo es preguntarle cosas muy breves, sacarle exactamente algo, y Melungo es un gran personaje, es una gran voz, que sobre todo cuenta sus crímenes de manera muy honesta, con mucho, no detalle macabro ni truculento, que de hecho está, pero bueno, no es esa la búsqueda de la narración. Yo creo que la narración está buscando que el personaje cuente realmente su historia, y eso es lo que es interesante de Magnetizado. Y por momentos se convierte en una historia de terror, porque el preso va contando todo lo que le pasó, pasar desde su prisión inicial en Devoto y Caseros, y luego pasar por Machuel Romero, luego la justicia lo declara insano y lo manda a la unidad 20 del Borda, donde lo torturan muchísimo con drogas y con situaciones recontra mil violentas para su cuerpo y lo que él vivía en ese momento. Luego pasa, bueno, por un montón de apremios que suceden ahí en esa misma unidad, que la clausuran y la suspenden, la dan de baja. Él pasa al psiquiátrico penal de Seiza, donde lo entrevista Busquets. Y finalmente también, cuando leemos algunos tuits viejos de Busquets en su perfil, vemos que él habla del socio de Seiza, y claro, y es Melungo. Claro. Porque él lo siguió visitando. Después de incluso editada la novela, este libro, él lo siguió visitando. De hecho, en varias entrevistas dice, sí, yo lo sigo visitando a Ricardo, y me encuentro con él y le llevo cigarros, porque Ricardo es un personaje que tiene muchísimas facetas, cuando lo lean lo van a ver, y entre ellas lo religioso y lo místico, y es un tipo con un gran perfil místico y religioso, y él reza mucho, le reza al demonio, a Satanás. Ricardo es un personaje muy, muy interesante en ese sentido, y tiene como ofrendas que le hace al ser que él cree, y Busquets le llevaba cigarrillos o cosas para que le ofrendara en sus rezos, y esto lo cuenta varias veces, así que es como que seguía con una especie de amistad, incluso de relación, si se quiere, con Melungo. Y esto da cuenta también de lo que sucede ahí en esta idea de qué hacemos con todo esto, ¿no? Ahí, si se quiere, Busquets hizo algo, bueno, primero dar cuenta de esta historia y después ver qué sucede con esto, y bueno, hacerse cargo en un punto de también ese tipo que está ahí tirado que le está sucediendo todo esto. Esto me parece como interesante en esto de este recorrido que realizó Busquets por esta existencia con respecto a estos dos escritos de quiere publicados. Pero bueno, tiene varias cosas más, esta faceta de blogger o de tuitero, medio. Ahora hay una cuenta nueva que se llama Busquets Carlos, uh-huh. que es como una especie de recopilación de todos los tuits viejos de él, y están sucediendo, la persona que lo está llevando a cargo, el grupo de gente que lo está llevando adelante, están recopilando muchos tweets de ellos, de él viejos, en donde él habla de Macri, de Antonia y de Milei, y son muy actuales también, y es como una especie, de hecho salió una nota diciendo como que medio oracular lo que él tuiteaba, y esto me parece como también significativo de alguien que hablaba en ese tipo de lugares, ¿no? También Twitter como un lugar bastante cloacal, si se quiere, con respecto a las opiniones, y él diciendo algo ahí. Eso me resulta también interesante, si se quiere, dentro de su obra, aunque no sea su obra más visible, como para también ponerlo en plano a todo esto, de alguien que nada, que nos dejó en un punto a los lectores con esperando por ahí algo más. Después se editó también sus amigos, editaron una publicación de una revista que se llama Clarís, creo que es de Córdoba la revista, con los cuentos que él había publicado en revistas o en lugares así que no sean un libro, porque él no sacó libros de cuentos, y ahí sacaron Clarís, la número 2, se puede descargar en un PDF gratis. Sé que igual Clarís, hay número 2. Hay una edición con los cuentos que salieron el año pasado, pero igual quería que, entiendo que estamos recorriendo así todo su laburo, pero una cosita que me quedó pendiente sobre Magnetizado, ¿por qué el título del libro? ¿Se explica? En un momento dado hay una escena donde Melongo cuenta que se sintió magnetizado, es una escena tremenda, ¿no? Pero hay un momento donde se cuenta que él se sintió magnetizado. A mí también me parecía extraño, pero hay una mención, hay una leve mención. Yo no sé si ni siquiera es el título mejor que podía tener la historia, pero bueno, a mí una vez que entras, está buena todo lo que él hace, todo el laburo que él hace de eso, de borrarse como narrador, como entrevistador y de encontrarse con las voces que aparecen ahí. Ya les digo, son todas voces múltiples, digamos, es bastante, es polifónica toda la historia, entonces está construido todo en muchas voces, la que prevalece es la de Melongo, pero bueno, hay varias voces ahí circulando, entre ellas el periodismo, la psiquiatría, diciendo lo que dice de Melongo, y bueno, y el mismo preso, inclusive, hablando. Pero me parece interesante porque, bueno, él, de hecho, en varias entrevistas reconoce a Capote como un gran alguien que lo ha influido mucho, lo cita muchas veces, en muchas entrevistas. Después también habla varias veces de Bukowski, de Ballard. Son como, si se quiere, distintos influencias, recorridos que él tiene con respecto a su escritura, si se quiere, y que, bueno, también un gran lector de, bueno, como dijimos, de cómics, de las revistas de los 80, la Humor, la Superhumor, las Cerdos y Peces, todo ese tipo de referencias él las hace muchas veces. Hay una entrevista que le hace Rep en el holograma y la anchoa, donde una de las primeras cosas que sucede en la entrevista, y se extiende bastantes minutos, es él diciéndole y refiriéndole historietas y obra de Rep, que Rep no, por momentos parece que no se acordara, que sucedían en la revista Humor, en la revista Superhumor, diciéndole, no, porque vos hiciste tal historieta y a mí me encantó, y le va contando cosas que él hizo, el otro hizo, y eso también es algo que tenía Busquets, por lo menos en la entrevista se ve mucho, el hecho del fan, del fanático, alguien que le que algunas cosas de la literatura y del arte le gustaban muchísimo, y eso es algo que también a veces rescato en algunos de los autores que traemos acá. Mariana Enríquez, por ejemplo, es una. Alguien que se apasiona por algo y va hasta el hueso de eso. Eso también me interesa mucho de algunos autores. Y bueno, en el caso de Busquets es un ejemplo de eso. ¿Cómo era? Se me fue el apellido del asesino serial. Melongo, Ricardo Melongo. Ricardo Melongo. Había leído alguna crónica una vez y pensé que era un detalle que ibas a mencionar y no lo mencionaste. Que después de cometer los crímenes, sí, todas las noches iba a cenar a un como una especie de parada de taxistas, sí, sí, y pedía siempre lo mismo. Por eso creo que cuadra muy bien este aspecto del rito en la descripción de de asesino serial. Él trata de escaparse igual de esa imagen, porque de hecho incluso en un momento hay momentos donde cuenta cómo lo tratan ahí adentro, cómo lo trató la psiquiatría, si se quiere, y dice que venían algunas cátedras incluso de psiquiatría penal o de lugares así desde la facultad, la universidad, a observarlo o a tratar de hablar con él, a hacer una entrevista, y decían que venía una especie de titular de alguna cátedra y le hablaba a él y lo dejaba hablar. E incluso él decía que en ese momento, quizás por alguna especie de efecto que tenía con alguna droga que estaba tomando ahí en el lugar de encierro, Él se hacía ver como alguien más monstruoso de lo que era y contaba cosas que ni siquiera habían pasado, dice él en un momento. Y después se dio cuenta, escuchó lo que decían los alumnos y el mismo titular, y se dio cuenta que estaba representando un monstruo que él no era. Claro. Incluso eso lo hizo quedar, porque todo el recorrido de Melongo, además de todo este momento totalmente horrible que es los crímenes, el recorrido de Melongo es una vida que está todo el tiempo pensadas del otro, desde sus padres, de qué dirán los que lo rodean, su imaginación representada en la calle y qué le pasa con ese, con eso que imagina. Y en el momento este de tan siniestro de él representarse de esa manera, se dio cuenta que le estaba representando un papel y que le jugaba, de alguna forma, le hacía el juego a estos que tienen miedo de lo que sucede, por ejemplo, dentro de una cárcel, este tipo de cosas. Y algo de eso él se trata de esquivar, y creo que por ahí también viene, quizás porque acepta también hacer entrevistas con Musquet, además de que quizás se llevaban bien, el hecho de que también él quisiera mostrar otra cosa. Uh-huh. Es decir, él lo dice incluso hacia un momento bastante avanzado, él, Melongo dice, yo quiero ser una persona, ya fui un preso, antes fui un psicópata, antes fui un conscripto, porque él estuvo hizo la colimba, momentos también bastante violentos de su vida, fue un hijo y ese tipo de circunstancias, y ahora dice, yo quiero ser una persona, dice en un momento, y quizás Magnetizado es el momento donde él se convierte en una persona, y si no estuviera ahí ese canal que es Busquet transcribiendo, no sé si hubiese sucedido para algunos lectores eso. Eso me parece como también un lugar de la literatura donde le dio ese camino o algo más, un poco más, una veredita para que caminara Melongo, y eso me parece que es sobre todo mérito de Busquet. Una veredita, me encantó. Entonces sentí que de alguna manera Busquet logra sacarlo un poco de la sombra, no te digo que lo haya vuelto a hacer renacer, pero sacarlo un poco de esa sombra que cubría su vida. Sí. Y obviamente se completa, no solamente con las páginas escritas, sino también se completa con el mismo Busquet continuando sus visitas, siguiendo una relación con esta persona, y eso también lo convierte, supongo que lo debe haber convertido también en una persona. Digo, también el hecho de posibilitar el hecho de que venga alguien a visitarte, realiza eso, me parece. Y la literatura, si bien sí, eso no, si bien no es no te va a salvar, ni va a salvar a nadie que sea publicado en ninguna hoja de literatura, pero por lo menos hace eso, que yo, por ejemplo, que no lo conocía, de hecho no tenía ni siquiera noticia de la existencia de alguien así, encuentre algo y no encuentre un monstruo, no encuentre un documental de esos de criminales y de asesinos seriales de la tele o de Netflix. Encuentre otra cosa, encuentre alguien así también, pero que tiene algo más para decir, y bueno, y es eso, es un alguien que está ahí, ¿no? Y que le pasó eso, sucedió, cometió eso, es responsable de eso, pero bueno, también otras cosas, ¿no? Que son las que tiene para decir. Y me parece que eso es lo que posibilita la literatura de Busquet. Te hago muy, muy, muy rico este recorrido por la breve obra, aunque multifacética, de Busquet. Imagino que al tratarse de una entrevista, por ahí no es mucho lo que nos puede decir el estilo, tal vez sí, no importa, pero en Bajo este sol tremendo, definime un poco el tono de la escritura, el ritmo, y con eso damos por concluido este encuentro. El ritmo de la escritura de Bajo este sol tremendo es un poco diferente de lo que decíamos de Magnetizado, porque no tiene esa agilidad de lo oral que tiene el personaje principal de Magnetizado. Sí, Bajo este sol tremendo lo que tiene es una narración donde uno se va encontrando con situaciones, ya les digo, turbias, oscuras, casi siempre en oraciones muy breves, muy, muy de una brevedad casi, casi lacónica, casi minimalista, que en donde, ya les digo, no entra lo moral, por ejemplo, no entra el lugar de eso que por ahí podemos decir en un narrador pensando que eso que está viendo, narrando, tratando de reflejar, está lejano a lo que él podría llegar a hacer o cometer. Y eso también se ve por ahí en los personajes, que sucede bastante, bastantes veces en la historia, viendo documentales. Los personajes de Bajo este sol tremendo ven documentales. ¿Y cómo los ven? Casi, casi como como algo que sucede de fondo. Estos documentales implican pesca peligrosa en Alaska, el recorrido del fondo marino encontrando un calamar gigante y trayéndolo a la superficie, la Segunda Guerra Mundial, bombardeos extremos, la Segunda Guerra, etcétera. Y los narradores simplemente, los personajes, perdón, lo ven simplemente eso, fumados y tirados en un sillón, y no sucede más que eso, ¿no? No hay ningún tipo de nada, casi ni sentimientos, ni placer, ni dicha, ni desdicha, nada. Los personajes están. en la narración, en las pausas, en los ritmos, en todo lo que vamos leyendo, nos encontramos con un ritmo así, casi adormecedor, pero no aburrido, ¿eh? No, insisto, no es que sea aburrido, los personajes están aburridos. Esto no hace que la que leemos sea aburrido, porque les pasan cosas todo el tiempo, están haciendo cosas, pero hay algo de la del fastidio, del hastío que está en ellos cruzados todo el tiempo. Y eso me parece que es algo del reflejo que lo que quiere decir. De hecho, parecería que Setarti es la nada, ¿no? Alguien que solamente lo lleva el viento de las circunstancias. No hay, él no tiene decisiones por momento. Así que me parece que quizás ese sea el ritmo de lo que vamos a leer, si se atreven a Bajo este sol tremendo, que la recomiendo porque es una gran novela. Yo no sé si me animo conociéndome. No te va a perturbar gran, sino que creo que lo que va a hacer, me parece, va a lograr que te encuentres con una narración, sobre todo porque tú, conozco tu gusto. Quizás tu gusto por la novela negra. Si te vas por ese lado, si te vas metiendo y apoyándote en ese gusto, quizás encuentres un valor, me parece, ¿no? Es decir, estos personajes que solamente buscan hacerse ricos con un golpe, encontrarse con alguna especie de... Lo que sí son situaciones violentas, digamos, nos encontramos con situaciones muy violentas. Pero eso es, me parece, otra cosa. Eso quizás sí no lo pases, pero bueno, estamos ahí, en ese tipo de narración. Mati, gracias por habernos acercado, entonces, parte de la vida y de la obra de Carlos Busquet. Queda hecha ahí la recomendación para meterse, ya sea con Magnetizado, ya sea con Bajo este sol tremendo, ya sea con su faceta de bloguero. Que la gente busque a Busquet. Sí, que busque a Busquet. Exactamente, esa es el final de esta columna. Te mandamos un abrazo grande, Mati, la retomamos el próximo viernes. Abrazo, amigo. A quien escuchaba, Matías Esteban, como todos los viernes aquí en Los Mundos Posibles, en esta ocasión hablando de Carlos Busquet.